En Argentina, cada 13 de noviembre se conmemora el Día de la Lucha contra el Grooming. Ese día se sancionó la Ley Nacional 26.904, que describe al grooming como un delito penal. Pero, ¿qué es el grooming? El grooming es un delito de acoso sexual virtual hacia niñas, niños y adolescentes por parte de un adulto. El acosador puede inventar cualquier tipo de perfil falso para buscar una relación de confianza con él o la menor. La situación de acoso comienza mediante redes sociales, juegos en red o cualquier aplicación que permita interacción virtual entre personas. Luego de lograr el vínculo, inicia la etapa propia de acoso y extorsión. Si el acosador logra persuadir al menor de tener un encuentro en persona, el peligro es mayor. Algunas de las recomendaciones que las personas responsables de menores deben aplicar y transmitirles son: dialogar, comentar los riesgos y enseñarles cómo usar la tecnología. Pedirles que no compartan información personal. Usar herramientas de control parental. Explicar qué es la privacidad y ayudarlos a formar una conciencia sobre lo que publican en medios virtuales. Estar atentos a los cambios de ánimo y conducta. El grooming es una amenaza constante, por eso es fundamental estar alerta y actuar de manera preventiva. Para denunciar o solicitar información, llamar de forma gratuita al número 137. Contactar al equipo de niños contra la explotación sexual y grooming al 0800-222-1717 o completar el formulario de consulta confidencial. Para controlar estos ataques, lo fundamental es que los adultos que velan por la integridad de un niño, niña o adolescente generen vínculos de diálogo y confianza con el menor para que éste logre pedir ayuda. No permitas que nadie vulnere su inocencia. El grooming no es un juego. Campaña de información y prevención del grooming producida por estudiantes de comunicación social de la Universidad Nacional de La Pampa.